Si yo tengo que llamarte algunas veces porque estoy sufriendo. Si te siento tan presente cada noche que me estoy despierto. Si he dejado así tu foto junto al lecho y no te veo ya. Si releo tu mensaje en el que dices que ya no eres mía. Perdóname, si no he sido siempre como tú querías, nunca fui perfecto. Si no te he felicitado por el día de tu cumpleaños. Si no estoy indiferente al ver que otro ocupa el puesto mío. Si no alcanzo por lo menos a pensar en cuánto es culpa mía. Oh, oh. Porque ahora que lo pienso, no te he dicho yo jamás, un condenado te amo. Que ahora tengo que gritar, ya no me queda tiempo. Y aunque sé que en el fondo me amas, nunca volverás. Perdóname. Y recuerdo cuando nos imaginábamos en nuestra casa. Si te veo que me esperas aún despierta y no me dices nada. Si te siento todavía reír a solas con un viejo film. Si me vuelve el pensamiento aquella fiesta en que te conocí. Oh, oh, oh, oh. Porque ahora que lo pienso, no te he dicho yo jamás, un condenado te amo. Que ahora tengo que gritar, ya no me queda tiempo. Y aunque sé que en el fondo me amas, nunca volverás. Na, na, na, na. Porque ahora que lo pienso, no te he dicho yo jamás, un condenado te amo. Y aunque sé que en el fondo me amas, nunca volverás. Y si acaso estás pensando, estuve equivocada. Echa entonces la llave a tu orgullo, vente junto a mí. Pues me bastará una vez para decirte cómo te he extrañado. Porque el amor es más fuerte que aquel te amo condenado. Un condenado te amo. Y aunque sé que en el fondo me amas, nunca volverás. Que sé que en el fondo me amas, nunca volverás.